En verdad, si es que los grandes maestros de la pintura moderna no hubieran hecho estas grandes invenciones expresivas, esto hubiera impedido de alguna manera que también los otros pintores del mundo puedan realizarse y puedan mostrarnos su mundo interior. Y en ese sentido, el trabajo de Ernesto Hernández se apoya en esta tradición, se apoya en este camino. El expresionismo está en sus raíces porque, de manera libre y sin bocetos previos, entabla su diálogo con los lienzos y el color. En aventuras, ya lo dijo mi amigo maestro y también colega Guido Díaz, estamos ante aventuras que bien podrían ser interpretadas como un camino que reafirma para quienes tenemos el gusto de mirar sus trabajos en la increíble e inagotable individualidad a través de la cual el universo se esfuerza por darnos una pequeña idea de su vastedad. Es importante, creo yo, en obras como las que vemos esta noche, ver precisamente esa individualidad. Cada uno de nosotros, todos creo que tenemos esa percepción, somos seres únicos, somos seres irrepetibles, ni nuestros padres ni nuestros hijos se les parecen, y nosotros en realidad pasaremos por la vida como una estrella fugaz que nunca jamás va a regresar al firmamento. Entonces, reivindicar esa individualidad y esa capacidad que la individualidad tiene para plasmar lo que en este caso vemos esta noche, es una manera de recordarnos precisamente esa excepcionalidad de cada uno de nosotros. Ya se ha dicho que Hernández plasma emociones y sensaciones que, si bien todos los humanos las tenemos, en cada caso, repito, son diferentes. Y en el de nuestro artista pintor, sentires que adquieren otra dimensión en la medida que él logra ponerlos en evidencia en el lenguaje de lo visual. Es decir, en la medida que él logra darles forma en el tiempo y en el espacio para dejar la huella de nuestro humano pasar en la trágica senda que va de la nada a la nada.